de que ya no pertenecías. Habla de codeadores en tu habitación y a los fantasmas de otras vidas. Paso atrás ya no daría.